para poder allá llevar a cabo esos objetivos. Juan Manuel, cuando habíamos hablado anteriormente, hablábamos de esta construcción de un frente amplio. ¿Cómo considerás entonces que se van a estar dirimiendo las candidaturas? ¿Que va a haber una gran paso, que va a haber candidato de consenso? Por lo menos acá en Lanús me refiero. Yo creo que la importancia de democratizar la política, más allá del justicialismo, es fundamental. Vivimos en sociedades que creen de las instituciones. O sea, en totalidad en su clase dirigente, ¿eh? Justicia, poder ejecutivo, poder legislativo, clase empresarial. Me parece que la clase dirigente tiene que democratizarse y que las PASO es una herramienta interesante para que se democraticen los partidos. Creo que el resultado de tener candidatos a dedos de la superestructura no ha dado buen resultado. Y que el peronismo de Lanús y las fuerzas populares de Lanús se merecen dar esta discusión y que salga un candidato fortalecido, que no lo elijan una mesa de 5 dirigentes, sino que lo elijan los 360.000 electores del municipio de Lanús. Recién recibimos un mensaje de un vecino que se llama Guillermo, Juan Manuel, y él nos decía, bueno, coincido con todo lo que dice Juan Manuel, Grindetti nos pone en falso dilema, obra pública versus pérdida de calidad de vida, etcétera, etcétera, pero no coincido en que Tigre sea un modelo a seguir, sino que para él el modelo de gestión a seguir es el de Ferrarés y de Avellaneda. ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo creo que ese es el dilema que tiene que tener el peronismo. Acá no es restar, es sumar. Es Tigre y Avellaneda. Hay que aprender de las experiencias exitosas. A mí me tocó poder conocer, te decía, por esa charla con Malena, ver una dirigente que ha gestionado, que está preparada y que tiene conocimiento en el territorio, en el barro, que me parece que es lo que le falta a la gestión de Grindetti. Y que ello ha tenido muy buenos resultados en materia de seguridad, de que era lo que estábamos hablando. Pero me parece que no hay que sumar, que no hay que restar, perdón, que hay que sumar. Y eso es lo que tiene como desafío el peronismo para adelante. Por supuesto. Juan Manuel Moreira, te agradecemos por la comunicación. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente, y muchas gracias. A vos, hasta luego.